palo. Tú a mí no creas que te la voy a aceptar. La oferta que me hiciste, tú a mí no creas que te la voy a aceptar. Yo pienso que puedo fracasar con eso que se dice de ti. Que se vienen y van lo mismo, estás tú con tu traición. Las vemos que se vienen y van lo mismo, estás tú con tu traición, lo mismo, estás tú con tu traición. Las vemos que se vienen y van. Prefiero que me mate el dolor. Porque no lo pensaste la vez que estaba en un capullo de flor, que el día que fui a entregarte mi amor lo despreciaste todo por él. Hoy quieres, pero yo no podré. Prefiero que me mate el dolor. Prefiero que me mate el dolor. Prefiero que me mate el dolor. Hoy quiere, pero yo no podré. Y esto me hace recordar a mi compadre Don Sei Padilla. Quien pierde es la mujer, con puntos que le quedan marcados. El hombre se puede guayabar, pero después le pasa el dolor, mientras que a la mujer el dolor ninguno se lo puede quitar. Después más tarde viene a pagar quien no fue culpable de la acción. O bien sea que